las siete maravillas de la Alhambra. 1. El puente del Aljibillo. Si es el último que el río Darro tiene dentro del casco urbano de Granada. Desde aquí, siguiendo el río hacia su nacimiento, todavía hay algunos puentes más, pero estos ni están dentro del casco urbano de Granada, ni son bellos, ni sus historias son tan interesantes como si la del puente del Aljibillo. Es muy antiguo, este puente, todo construido de piedra, con un solo arco, muy bonito y por encontrarse en un punto tan estratégico, resulta un lugar ideal para contemplar la Alhambra. Y no solo las torres y murallas de gran monumento, sino también la umbría que cae hacia el río, la bonita corriente de este cauce, todo el paseo de los tristes, parte de la cuesta del Chapiz y el barranco del Rey Chico, con la figura del Generalife en todo lo alto y a la izquierda. En otros tiempos, este pequeño puente de piedra tenía su importancia y aún la tiene. Al caer las tardes, fundamentalmente los fines de semana y los días de fiesta, por este puente cruzan, van y vienen muchas personas. Los que suben al barrio del Albaicino al Sacromonte, por la cuesta del Chapiz, los que van a la fuente del Avellano, siguiendo el carril de tierra que lleva a este rincón, y los que remontan a la colina de la Alhambra, por el bonito recorrido de la cuesta del Rey Chico. También en este puente y sobre los pequeños muros del pretil que queda a ambos lados, muchas personas se sientan simplemente a descansar, a contemplar la figura de la Alhambra o a mirar las aguas del Darro que por aquí discurren rumorosas y muy claras. Y al ponerse el sol, es muy agradable sentarse en los muros de este puentecillo para disfrutar del mundo que he dicho. Es lo que me sucede y hago a lo largo de muchos días del año, que me vengo paseando, a veces por las callejuelas del Albaicín y otras veces por el paseo del río, y me siento en los muros del puente del Aljibillo. Crece aquí mismo un viejo almez que en verano regala sombra muy fresca y en otoño y primavera siempre destaca en primer plano con la silueta de la Alhambra al fondo, la corriente del río y el paseo de los tristes. Y me gusta también observar a los turistas que por aquí se pasean con sus mapas en las manos y mirando a un lado y otro. A veces les pregunto por lo que buscan y algunos, no todos, son amables y se dejan aconsejar. Otros, no tanto porque desconfían o no hablan español o simplemente no necesitan que nadie les explique nada. Ya se sabe, como la vida misma y este pequeño puente, es testigo de estas y otras muchas cosas. Y hace solo unos días, una bonita tarde de primavera, me acerqué a este puente, sin más pretensión que sentarme en el muro bajo el almez de los tres pies y quedarme aquí un rato para observar a los turistas y a los que por el río también de vez en cuando se meten en las aguas o se sientan en la orilla sobre la fresca hierba que crece en estos días, porque desde hace tiempo he observado que grupos de jóvenes, casi todos habitantes de las cuevas en la ladera de San Miguel Alto y del Sacromonte, se vienen a este tramo del río Darro. Se bañan, a veces, las muchachas meten sus pies de las aguas y sus perros. También saltan y juegan con la corriente. Y ellos, los jóvenes que he dicho, como si no les importáramos ninguno de los que por aquí venimos o nos sentamos en el muro del puente. Pero esta tarde, según me iba acercando al bonito puente de piedra, lo vi. Estaba sentado en el muro de la izquierda, según se atraviesa el puente para tomar por el camino que lleva a la fuente del Avellano. Y nada más descubrirlo, algo en mi interior me dijo que no era ni turista ni tampoco pertenecía a los que vienen al río a disfrutar del silencio y de las aguas. Lo saludé y sin más le pregunté, ¿va a ocurrir hoy algo por aquí? Me miró y, como si fuéramos amigos de siempre, a su vez me preguntó, ¿a qué se debe esa pregunta? Nunca antes te he visto por estos sitios y por eso creo que no eres de este barrio y tu compostura sí que parece anunciar que esperas algo. Tardó unos segundos en darme una respuesta y cuando lo hizo, me dijo. Y es cierto. Espero algo misterioso y mágico. Ya ha llegado la primavera. Las amapolas han florecido, el sol brilla muy limpio y las aguas de este río bajan claras y como perfumadas. En cualquier momento pueden aparecer por aquí las mariposas. Y la aparición de las mariposas es un acontecimiento. Para mí sí que lo es. ¿Por qué? Porque mariposas, siempre que llega la primavera y también en el verano, aparecen y en ocasiones, muchas. Pero nunca ni ninguna como las que yo he visto algunas veces por aquí y ahora espero. ¿Cómo son estas mariposas y qué tienen? ¿De verdad no sabes tú lo de la princesa de las siete maravillas de la Alhambra y la mariposa? Nunca oí nada de eso y ahora que lo mencionas, sí que me gustaría saberlo. ¿Me cuentas algo? Después de unos segundos en silencio, habló y dijo. Segundo, es verdad que cada persona vemos las cosas de manera diferente. Una gran maravilla del ser humano y de la naturaleza para que nada nunca sea monotonía ni cansancio. Y también como prueba de que, aun hasta las cosas más pequeñas, tienen algo de infinito. Que nada nunca se agota y es exactamente aquello que con los ojos vemos. Cada persona tenemos la suerte de encontrar en la misma cosa matices, formas, colores y olores diferentes a lo que ha descubierto la otra. Y es que todo este suelo, el firmamento y el gran universo no son y sí, aquello que cada uno vemos. Este es el caso de lo que ocurre y ocurrió en otros tiempos, en los recintos de la Alhambra. Las personas que en estos recintos vivieron en aquellos días pasados, encontraban y veían en la Alhambra, jardines, torres y murallas. Maravillas y sueños que nunca después por aquí ha visto nadie. Pero sigue ocurrido que las personas que ahora pisan, ven y tocan estos monumentos, también descubren y ven cosas distintas. Como si cada uno de nosotros tuviéramos ojos desiguales y corazón y alma originales. Todos vemos las mismas cosas, pero cada uno las interpretamos y descubrimos desde ángulos o matices que difieren de los demás. Y digo esto porque en tiempos pasados, cuando en los palacios de la Alhambra vivían los reyes y jugaban, corrían y soñaban príncipes y princesas, ocurrió algo muy hermoso. Una de aquellas princesas, siendo aún todavía muy pequeña, vivió aventuras muy singulares. Su madre, reina bella, muy buena y culta, la quería tanto que nunca la dejaba sola. Ni siquiera cuando, en las soleadas mañanas de primavera o al caer las tardes de esta hermosa estación del año, la pequeña princesa salía a los jardines que rodeaban los palacios. Siempre la madre la llevaba de la mano o la acompañaba y siempre, según paseaban por entre las plantas, también la madre le regalaba flores y le contaba cuentos. La pequeña se interesaba mucho, tanto con las flores como con los trinos de los pajarillos y los reflejos de las aguas en los estanques. Y por eso, aun ya en su niñez, ella mostraba mucho interés por todo lo que cada día veía y la madre le mostraba o relataba. Y un bonito día de primavera, la pequeña preguntó a la reina: «Según lo que tú me enseñas y comentas cada día, por los rincones de estos palacios nuestros, todo lo que hay son maravillas. ¿Puedes decirme cuántas hay en total?». Y la reina, después de pensarlo un rato, habló y le dijo a su niña: «Son muchas las maravillas que en estos palacios nuestros y en los paisajes que rodean hay. Pero entre tantas, solo 7 son las más importantes. ¿Cuáles son?». Muy despacio y con detalle, ella comenzó a narrar a la pequeña. 1. La colina sobre la que se alzan estos palacios y torres. Porque además de ser unos cimientos muy sólidos, conforma una grandiosa vista en forma de balcón hacia Sierra Nevada, por donde el sol aparece cada día y también hacia la amplia Vega de Granada, por donde el sol también cada día se marcha. Primera de las 7 maravillas. Y la segunda. 2. El aire puro que por esta colina y por entre torres, murallas, palacios y jardines, a todas horas se pasea, regalando aromas densas y mágicas. Sí, este aire tan puro, fresco en verano, aromatizado en primavera y frío y cálido en invierno y otoño. Quizá tú no lo has notado, pero sin este fino vientecillo que siempre se pasea por la colina, la Alhambra sería otra cosa. Esta es la segunda de las 7 maravillas que me decías. ¿Y cuál es la tercera? 3. Los paisajes donde se recogen estos palacios. Porque además de lo que antes te decía, Sierra Nevada y la Vega, por aquí cerca, a no mucha distancia y más lejos, Con solo mirar puedes descubrir preciosos bosques, inclinadas laderas, hondos barrancos, llanuras extensas y pequeñas, valles maravillosos repletos de agua, colores y silencios y también escarpadas montañas al sur y al norte y entre Sierra Nevada, la Alhambra y la Vega. Se dio cuenta la reina que mientras iba explicando a su niña las maravillas que le había anunciado, esta miraba a un lado y a otro, como si comprobara lo que le relataba. Por eso, al llegar a este punto, otra vez la dijo la pequeña. Ya tengo claro cuál es la tercera maravilla. Y la cuarta. 4. El río Darro. Sí, el pequeño y claro río que corre a los pies de la Alhambra y viene desde las oscuras montañas un poco al norte de estos palacios. También a este río le podemos sumar el otro cauce más grande que desciende desde las cumbres de Sierra Nevada. Y lo sumamos porque ciertamente que el río Genil es una pequeña maravilla color diamante líquido. Pero es que el río Darro, con ser tan pequeño y de cauce corto y sereno, es para mí la fuente principal de este paraíso llamado Alhambra. Sin las claras y frescas aguas de este río, de ningún modo por aquí hubiera existido nunca ni estos palacios, jardines, albercas, fuentes, aljibes y acequias que ahora vemos y disfrutamos cada día. La savia que ha dado vida y la mantiene fuerte y fresca y siempre así será, es precisamente el agua del purísimo río que te estoy diciendo. Y al llegar a este punto de su relato, la reina guardó un momento de silencio. Aprovechó la princesa para preguntar: ya me has revelado 4 de las 7 maravillas y todas me están gustando mucho. Estoy deseando saber cuál es la isla quinta y las 2 siguientes. Pero antes de seguir, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro que sí. ¿Cuál es tu pregunta? Poca cosa, pero se me ha venido a la mente en el momento en que me has hablado del río Darro. Pues pregunta a ver si puedo responderte. Claro que sí, porque lo único que quiero saber es si algún día tú me llevarás a esos preciosos sitios por donde corre el río Darro. Puede que sí. Algún día cuando seas mayor y el rey nos dé permiso, yo podré llevarte para que veas los sitios, charcos, cascadas, prados y alamedas del río Darro. Y sobre todo, me gustaría llevarte a ese valle ampuloso, verde y hermoso que hay donde comienza la acequia que desde este cauce trae el agua a los recintos de estos palacios. ¿Qué tiene de especial ese valle? Lo tiene todo. Porque el sitio queda recogido entre altos cerros y largas colinas, pobladas de bosque, y por allí los silencios son limpios y muy misteriosos. En primavera, todo ese amplio valle es una preciosa alfombra verde, surcada en su centro por las limpias aguas del río y tapizado a los lados por bosques de avellanos, álamos, viñas, pequeños matas de monte y caminillos estrechos. Este rincón del río, creo que es lo más importante y bello que hay a lo largo de todo su recorrido. Y la pequeña princesa dijo a su madre: pues tomo nota para que no se me olvide ni a ti tampoco, que un día tienes que llevarme al hermoso valle que me has dicho. Seguimos con las maravillas de la Alhambra. Seguimos. Pues dime entonces ahora cuál es la quinta maravilla que tienes en tu lista. 5. El agua. Que como ya te he dicho, no solo llena de verde y flores todos estos paseos que vamos recorriendo, sino que hace posible que la Alhambra sea la antesala del cielo. Nada por aquí sería posible sin la presencia y abundancia del agua. Y en Granada, toda la ancha vega y los barrios que a derecha a izquierda tiene la Alhambra, sí que es abundante el agua. El río Genil, ya tú lo sabes, baja de las nieves de Sierra Nevada y en todas las épocas del año, tiene mucha agua pura y fresca. Con ella, también tú ya lo sabes, se riegan las fértiles tierras de las huertas reales, de donde salen los frutos tan ricos que cada día tenemos en las mesas de los palacios. Con las aguas del río Genil, también se riegan los jardines y se llenan los estanques del palacio que hay al comienzo de la vega. Y con las aguas de este río es con la que se alimentan las tierras de la gran llanura que desde las torres de la Alhambra vemos cada tarde por donde el sol se pone. Pero con las aguas del río Darro, el que te decía antes, surca el valle de los avellanos y de las viñas. Es con las que regamos todos estos jardines, rincones y palacios de la Alhambra. Agua deliciosa porque es la más pura y fresca de todas las aguas de Granada y porque viene del corazón mismo de las montañas que, por el norte, se alzan y de alguna manera enmarca a la Alhambra. Por ese el agua de este río y que ahora corre, se extiende y derrama por todos los sitios de estos palacios. Es fruto de la lluvia más limpia y de la nieve más pura. En invierno, primavera y a veces también en verano, sobre las montañas que por el norte coronan a la Alhambra, llueve y neva mucho. De esto es de lo que se alimenta el bello río de la Alhambra. Por eso te decía y ahora repito, el agua que por estos jardines vemos correr y es tan abundante, transparente y fresca. Es como un regalo muy especial directamente del cielo para dar vida al río Darro y a todo cuanto sobre esta colina cada día disfrutamos. La quinta y quizá más importante maravilla de la Alhambra, ya que hace que todo esto sea un paraíso, pórtico del gran paraíso que un día encontraremos en el cielo. Y la pequeña princesa, después de escuchar con atención todo cuanto la madre le explicaba, se paró junto a la acequia que discurría por entre los jardines. Se agachó, metió sus manos en la clara y fresca corriente, las llenó de agua y luego la derramó sobre su cara diciendo: desde luego que este líquido tan claro, suave y fresco, sí que es una delicia. Y lo que más me gusta es ver cada día tantas plantas, flores, árboles y frutos llenos de frescor y fino perfume que continuamente corre por estas acequias. Estoy de acuerdo contigo que la más importante de las maravillas de la Alhambra es el agua. Pero como me has dicho que son 7, aún nos quedan 2. Dime, ¿cuál es la sexta maravilla de la Alhambra? 6. Sin dudarlo, los jardines. Es el fruto que brota directamente del corazón del agua que antes decíamos. Y de esta manera, puedes comprobar cómo cada una de las maravillas se engarzan entre sí. Sin el agua, clara, fina y abundante que antes decíamos, no crecerían por aquí estos jardines tan bellos. ¿Sabes una cosa? Y la princesa, al oír la pregunta que la madre le hacía, se paró delante de ella, la miró y le preguntó, ¿qué es? Que un día que ahora mismo nosotras no sabemos cuándo, pero que llegará porque el tiempo corre y nunca para. Tú y yo y todos los que por aquí respiramos ahora, moriremos. Y nosotras, así como otras muchas personas, creemos en la existencia de un paraíso y una vida nueva en ese mundo, hay al final de esta vida que ahora aquí tenemos. Y en ese paraíso que hay allí, a donde pensamos ir, una de las cosas que vamos a encontrar serán jardines muy bellos. Lagos y río con muchas aguas claras, campos llenos de árboles con millones de frutas diferentes y flores y jardines fantásticos con toda clase de plantas. Aquello será lo más bello que ser humano pueda imaginar y esto de aquí, los jardines que ahora cruzamos y rodean y decoran el entorno de estos palacios, es como el preámbulo del paraíso al que un día iremos. No llegaba a comprender la princesa algunas de las cosas que la reina le explicaba. Pero como sí tenía ante sus ojos muchas de las plantas y árboles que en ese momento en la Alhambra crecían, dijo a la madre. Un día, cuando la primavera ya esté en su plenitud, quiero sentarme entre estos jardines y preguntarte los nombres de todas estas plantas y árboles. Y la reina madre le dijo, cuando tú quieras. La estación de la primavera desde luego que es la mejor época para observar y hablar de lo que dices. Pero ahora, como ya solo nos queda de las 7 maravillas de la Alhambra, la última, ¿sabes qué pienso? ¿Qué es lo que piensas? Que de esta última maravilla, quizá la más bonita y curiosa de todas, no voy a decirte nada. Y eso, porque quiero que seas tú la que la descubras por ti misma. Será un juego que va a gustarte mucho al tiempo que te servirá para aprender. Y la niña guardó silencio. Poco después, ella se refugiaba en su habitación, en una de las más bonitas torres de la Alhambra. Desde su ventana, miraba para los jardines, recortados sobre las blancas nieves de Sierra Nevada, miraba para el Cerro del Sol, con los bosques perdiéndose en la distancia. Miraba para el gran valle del río Darro, por donde todo le parecía misterioso y profundo, y también miraba para la ciudad de Granada. soñaba ella. Mientras tanto, sueños dulces, maravillosos y fantásticos, y pensaba en los amigos. Se dijo, en cuanto los vea, les tengo que pedir que me ayuden a descubrir la séptima maravilla de la Alhambra. Quiero darle una sorpresa a mi madre y quiero convencerme por mí misma de que realmente es importante lo que estoy buscando. Y algo más tarde, se acurrucó ella en su blanda cama de seda y colores y aquella noche tuvo un sueño. Al despertar al día siguiente, a nadie contó lo que había soñado. Sí, después de compartir un rato con los reyes sus padres y de saborear fresca fruta y ricos dulces, dijo que iba a subir a lo más alto de la torre. ¿Qué quieres hacer ahí?, le preguntó la madre. Tengo un presentimiento, pero no quiero descubrir nada hasta que llegue su momento, aclaró la princesa. Y la madre reina tampoco quiso entrometerse más en el mundo íntimo de su niña. Dejaron que subiera a la torre y cuando estuvo en todo lo alto, se puso a tomar el sol, al tiempo que se recreaba en los amplios y hermosos paisajes que desde su atalaya se divisaban. Se dijo, desde luego que estos palacios en sí son grandes maravillas y los mismos los paisajes que les rodean y los azules cielos que les cubren. Pero todo esto, aun siendo lo más bello y llenando mi corazón de las mejores delicias, no creo que sea la maravilla que me falta. Y justo en este momento, vio algo que le sorprendió mucho. Una pequeña mariposa de alas muy grandes y con tonos azules y verdes, surcaba al aire, remontando desde los jardines a las partes altas de la torre. Siguió ella muy interesada el vuelo de esta mariposa y fue viendo cómo, si jugara con el aire, subía, bajaba, se acercaba a la torre, se venía para ella y se alejaba como pretendiendo irse lejos de la Alhambra. Se volvió a decir, es delicado y tiene muchos colores y luz todo lo que por aquí existe. ¿Será esto la séptima maravilla de la Alhambra? Y enseguida pensó en las mil flores en los jardines de los palacios, en las aguas claras de las albercas, fuentes y acequias, en el aire puro, en las puestas de sol y en todas las demás cosas que horas antes había compartido con la madre. Y estaba ella embelesada en el vuelo de esta mariposa y rumiando sus fantasías y sueños, cuando vio que se paraba en la pequeña pared que protegía la parte alta de la torre. Palpitó su corazón impulsado por una emoción fuerte y honda y, dejando volar su fantasía, otra vez rumió preguntándose, ¿y si esta mariposa es un príncipe encantado? Un príncipe que quizá tenga su reino muy lejos de aquí y que alguna bruja lo ha hechizado para robarle su fortuna y ahora aparece por aquí en forma de mariposa buscando a una princesa que rompa su hechizo. Sí. Porque también puede ser que él sepa que yo soy princesa y por eso vuela cerca de mí de esta torre. Quizá esté buscando que me fije en él y que me haga su amiga y coja esta mariposa porque es de esta manera como se romperá su hechizo. Y mientras se decía a sí misma lo que su corazón soñaba, no apartaba sus miradas de la mariposa que de un lado a otro revoloteaba. Hasta que de pronto, vio ella que la mariposa se paró justo en lo más alto de la pequeña muralla que rodeaba a la torre en la parte alta. Con cuidado se acercó para verla más cerca y con la intención de tocarla con sus dedos, pensando que de este modo podría romper el hechizo. Pero aunque la mariposa se estuvo quieta un buen rato, justo en el momento en que la princesa alargaba sus manos y ya casi rozaba con sus dedos las alas, esta saltó y salió volando. La niña hizo un movimiento rápido y brusco con la intención de tocarla antes de que se alejara y perdió el equilibrio. Su cuerpo se volcó hacia el vacío del lado norte de la gran muralla de la Alhambra y por el aire cayó rápido. Abrió sus manos, gritando y pidiendo ayuda, y sus vestidos de seda se extendieron en forma de alas mágicas que, por un momento, se confundieron con los colores y alas de la mariposa que también por el aire se alejaba. Desde la torre cercana, las damas vieron a la princesa caer por el aire y enseguida gritaron y acudieron rápidas a la reina madre para contarle lo que habían visto. Le dijeron, y también, cuando la princesa caía desde la torre, hemos visto a una gran mariposa alzándose desde estos palacios como hacia el azul del cielo. ¡Qué lástima de mi hija!, exclamó la reina. Y seguida de los criados y damas, salieron al exterior de la Alhambra para socorrerla. La encontraron entre los rosales y sobre un denso césped de hierba fresca, con la cara llena de luz y los ojos muy brillantes. Respiraba con dificultad y también con dificultad dijo a la madre, «Creo que ya sé cuál es la séptima maravilla de la Alhambra». La reina abrazó a su hija y le dijo, «Ahora no importa nada eso. Vamos a llevarte a tus aposentos para que los médicos curen tus heridas y, cuando recobres las fuerzas, seguimos jugando tu juego». Pero aunque en sus aposentos los mejores médicos la atendieron enseguida, la princesa no se recuperó. Fue empeorando lentamente y al tercer día, por la tarde murió. La enterraron en uno de los jardines más bellos de la Alhambra mientras entre lágrimas y sollozos, la madre dijo, «Para que eternamente tú estés entre jardines, frente al cielo más azul y para que, mientras duermes, las mariposas puedan venir a jugar contigo». Tercero, al terminar de narrar la historia que atrás he dejado escrita, guardó silencio. Seguía sentado en el pequeño muro del puente del aljibillo y, de vez en cuando, miraba para la Alhambra. Como si buscara algo que yo desconocía. Desde lo más alto de la colina la inclinada ladera caía hacia el río Darro, cubierta de bosque denso y muy verde. El sol de la tarde iba cayendo y al derramarse por entre el bosque de esta ladera, todo lo llenaba de claros oscuros mágicos y misteriosos. Y como se mantenía en silencio y en mí había despertado la curiosidad al narrarme la historia de la pequeña princesa de las siete maravillas, le pregunté. Y después, llegó a saberse cuál era la séptima maravilla de la Alhambra que la princesa debía descubrir. Como ya sabes, por el relato que te he contado, la pequeña princesa se fue y con ella se llevó el secreto y misterio de la última maravilla que necesitaba encontrar. Pero como ella se marchó del modo que ya sabes, primero las doncellas de los palacios y luego los criados y soldados y muchas personas en Granada, empezaron a decir que la mariposa de la torre tuvo algo que ver con la séptima maravilla. Otra vez guardó silencio. Esperé un rato y ahora, en lugar de preguntarle, reflexioné un momento y me dije, cuando llega la primavera aquí en Granada, siempre aparecen algunas mariposas por entre los bosques, orillas de los ríos, jardines y campos. ¿No es una maravilla grande ver revolotear mariposas por aquí o por los recintos de la Alhambra? Y este fenómeno no es tan importante como para convertirlo en la categoría de la maravilla que estamos buscando. Pero si este hombre me dice que muchas personas relacionaron el accidente de la princesa con aquella mariposa, ¿alguna verdad puede haber en esto que yo aún no sé? Por eso otra vez le pregunté. Y al final, ¿de qué modo se explica este misterio? Ahora es primavera. Como estás viendo, los bosques revientan de colores y de vida y por las riberas del río aparecen las amapolas y otras flores. Me vengo cada tarde a este puente y miro sin prisa los paisajes que tengo enfrente. Porque aunque no lo creas, yo también pienso que aquella mariposa tiene algo que ver tanto con la princesa como con la última de las siete maravillas. O sea, ¿qué esperas ver revoloteando por aquí alguna mariposa especial? Sí, porque estoy convencido que aquella pequeña princesa no murió sino que, de alguna manera, se quedó convertida en mariposa que vuelve por aquí cada primavera para resucitar y mantener fresco el sueño que la niña soñaba. Así que la Alhambra encierra todavía muchos misterios que nadie aún ha descubierto y yo sí creo en ellos. Justo en este momento, un grupo de personas cruzó por delante de nosotros atravesando el pequeño puente del Aljibillo. Caminaban cargados con muchos instrumentos y avanzaban como hacia el corazón de la ladera de la Alhambra. Los miramos y yo oí que una de estas personas comentaba: nosotros los arqueólogos tenernos el deber de descubrir el misterio que se esconde a los pies de la torre de la princesa de las maravillas.